noi tan cumpia, vam afumaciat, era vacanția, ce conga plășat, dar corra nu puede parar, si nu cantam, la mama bacar, totul mandua, vamos a cantar, madina cea la duca tutu. Se ponga a flashar y la gorra no puede parar. Si no cantamos, la vamos a bajar. Todos mandúa, vamos a cantar. Madina ya la grita tutu. Oye, oye, oye, oye. Madina ya la grita todo bien. Oye, oye, oye, oye. Madina ya la grita tutu. Madina ya la grita todo.